Pues hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos comenzado ya hace muchos domingos. Estamos estudiando toda la Biblia, en resumen, de principio a fin. Y hoy vamos a continuar con la serie, este es el último tema de la serie que yo he titulado Los Deportados. Y está basado en el libro de Esther. Por favor, busque su Biblia en el libro de Esther. El libro de Esther es el último libro de los históricos en el Antiguo Testamento, aunque no es el último libro del Antiguo Testamento. Recuerde que la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene tres grandes divisiones: libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. De la primera sección, los libros históricos, Esther es el último libro. Un poco antes del libro de los Salmos está el libro de Esther. Y hoy tengo un objetivo ambicioso. Voy a leer primero muchos pasajes de Esther de corrido y después voy a dar las enseñanzas que el libro nos da. ¿Okay? Es un libro de 10 capítulos, así que no lo voy a leer todo, pero voy a leer muchos fragmentos. Y yo les voy a ir diciendo cuáles estoy leyendo por si quieren seguir en su propia Biblia y si no, solo presten atención. Comenzamos leyendo el libro de Esther. Capítulo 1, versículos 1 al 3. Escuchemos. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. En aquellos días, estando el rey Asuero sentado en su trono real, en Susa, la capital, en el año tercero de su reinado, hizo un banquete para todos sus príncipes y servidores. Estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Versículo 10. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Meumán, a Bista, a Jarbona, a Bicta y a Abacta, a Setar y a Carcas, los siete eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces, el rey se enojó mucho y se encendió en furor en él. Versículo 19. Si le place al rey, proclame él un decreto real que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Capítulo 2, versículo 2. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: búsquese para el rey jóvenes, vírgenes y de buen parecer. Versículo 5. Había en Susa, la capital, un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos, que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en Susa, la capital, bajo la custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio siete doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Versículo 16. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes décimo, que es el mes Tebet, en el año séptimo de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes, y él le puso la corona real. sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los dos fueron colgados en una horca. Y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Capítulo 3. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba. Versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, año 12 del rey Asuero, se echó pur, el pur, es decir, la suerte, delante de Amán, para cada día y mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. Versículo 13. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Capítulo 4, versículo 1. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de saco y ceniza y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. Versículo 4. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron. Y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el saco de encima, pero él no la aceptó. Versículo 13. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás de todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Capítulo 5. Y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro, y el rey le dijo: ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió: si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Entonces el rey dijo: traigan pronto a Amán para que hagamos como Esther desea. Y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado, y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Respondió Esther y dijo: mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé. Mañana haré conforme a la palabra del rey. Salió Amán aquel día alegre y con corazón contento. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Amán, sin embargo, se contuvo, y se fue a su casa y mandó a traer a sus amigos y a su mujer Ceres. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido, y cómo le había exaltado sobre los príncipes y los siervos del rey. Y Amán añadió: aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Sin embargo, nada de esto me satisface. Mientras ve al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Capítulo 6. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que le trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían: nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hicieran ahorcar a Mardoqueo en la horca que él había preparado. Y los siervos del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el atrio. Y el rey dijo: que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Y Amán respondió al rey: para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado, y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar. Le lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán: toma presto el manto y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Y lo llevó a caballo. No, perdón. Que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el manto y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa lamentándose con la cabeza cubierta. Capítulo 7. Y el rey y Amán fueron al banquete de beber con vino a la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Respondió la reina Esther y dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza, para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y Esther respondió: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de su reina. Y dejando de beber el vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde estaban bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. Entonces el rey dijo: ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaba delante del rey, dijo: he aquí, precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Y el rey dijo: ahórquenlo en ella. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. Capítulo 8, versículo 7. Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: he aquí, he dado a Esther la casa de Amán, y a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Capítulo 9, versículo 20. Entonces Mardoqueo, 9:20. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. Capítulo 9, versículo 26. Por eso, estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido. Capítulo 10, versículo 1. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar, y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Oremos. Padre, el enemigo siempre ha querido destruir tu pueblo, pero tú lo defiendes. Tú te glorificas, Señor. Yo te pido que esta historia haga un impacto profundo en nuestros corazones y nos llene de fe y nos desafíe para entender qué grande es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios, a pesar de que nosotros no somos constantes ni fieles. Te pido que me ayudes, Señor, para enseñar con claridad las lecciones de esta historia, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué historia!, ¿no? ¡Qué historia! ¿Cuántos nunca habían leído la historia de Esther? ¿Alguno de ustedes no la conocía? Varios. Es una historia fascinante. Cada mes de diciembre, para nosotros, los judíos no celebran Navidad. Ellos celebran la fiesta de las luces, que es la fiesta de Purim. Es el equivalente a la historia de la independencia para ellos. Hasta el día de hoy, los judíos lo celebran. Y este libro fue escrito para que ellos supieran por qué, de dónde salió eso y a causa de qué. Este es un libro muy especial, el libro de Esther. Es el único libro de la Biblia, junto con el de Cantares, que no menciona la palabra Dios. No se menciona en todo el libro. Este libro nos fue dejado con muchos propósitos. Sobre todo nos fue dejado para que nosotros entendamos cómo, aunque Dios no es mencionado, Él es el héroe de la historia, ¿o no? Es imposible no ver cómo Dios en su providencia está actuando. Está moviendo las hebras de este teatro de marionetas que somos los seres humanos. Y nosotros hacemos planes y disponemos a hacer cosas con nuestras vidas, pero Dios siempre tiene la última palabra. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer para que sus pactos y sus promesas se cumplan, aunque nosotros lo ignoremos y no los tomemos en cuenta. Muchos siglos atrás de Esther, Dios se había dicho que Abraham era su escogido y que de su descendencia él iba a levantar un pueblo y una nación. Ahora pasaron más de 1,000 años. Esther está en el exilio junto con los demás judíos. Han pasado muchos años, los judíos están deportados. Primero lo estuvieron en el país de Babilonia. Y cuando los medos y los persas conquistaron los babilonios, también se llevaron cautivos a los judíos a Persia. Y ahora tenemos un grupo muy numeroso de judíos dispersos por todo el mundo antiguo, con la ilusión de volver a su país. Pero muchos de ellos ya nacieron en Persia y ni siquiera conocen Judá. Y en la historia que acabamos de leer, encontramos unas lecciones muy poderosas. Se habían cumplido ya los 70 años de cautividad que Dios había profetizado a través del profeta Jeremías. Y empezaron a haber retornos a la tierra de Israel. Hubo 3 retornos. El primero de ellos fue encabezado por un líder llamado Zorobabel. En el año 536 a.C., él y un grupo numeroso de judíos volvieron a Judá y comenzaron a reconstruir el templo de Dios. Tuvieron que pasar muchos años hasta que un hombre llamado Esdras, en el año 458, volvió con un segundo contingente de judíos hacia la tierra prometida. Y Esdras, cuyo reporte está escrito el libro antes del libro de Esther, Esdras, nos cuenta cómo él hace una especie de reforma espiritual para animar a los judíos. El profeta Ageo, el profeta Zacarías vivieron en ese tiempo. Y finalmente el tercer retorno sucede con un líder llamado Nehemías, de lo cual escuchamos a través de Martín en la enseñanza anterior. Lo que acabamos de leer, la historia de Esther sucede entre el primero y segundo retorno de los judíos. Si lo ubicáramos en el registro bíblico, Esther encaja entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. La historia de Esther nos deja varias lecciones. Yo la organicé, yo la identifico en 3 grandes momentos. El título que le puse a esta enseñanza es una manera diferente de ganar las batallas. Y como en toda batalla vemos que hay un ejército. El ejército primero ocupa una posición antes de la batalla, después entra en la batalla y finalmente se decide si gana o si pierde la guerra, la batalla. En la primera parte de la historia vemos cómo Esther y Mardoqueo aparecen en escena. Es el punto, yo lo llamo el posicionamiento. En esta parte de la historia se nos cuenta del rey Asuero, cómo le gustaba el exceso y los lujos, le gustaba presumir. Organiza una fiesta que dura mucho tiempo y ya estando borracho, emocionado, ordena que la reina se presente, que comparezca ante él para exhibirla como un trofeo, y la reina se porta digna y no quiere comparecer, así que en represalia él la destituye y le aconsejan al rey: busquen una reina sustituta. Históricamente se sabe que entre el lapso en que el rey Asuero, que también se le conoce como el rey Jerjes, se queda sin reina, él tiene que organizar la batalla donde él sale a pelear contra los griegos, y esa batalla le va a tomar 4 años. Cuando él regresa, pues ya tiene ganas de esposa. Así que le estuvieron reclutando muchachas, estuvieron haciendo una especie de reclutamiento. Todas las que quieran calificar, las vírgenes entre 18 años probablemente, empezaron a hacer una especie de concurso de Miss Universo. Y le reclutaron para que estuviera con una muchacha, después de que regresara de la guerra, una virgen cada noche. Sujetaban a cada virgen a un tratamiento cosmético muy largo, a una dieta muy rigurosa, de modo que se aseguraran que las muchachas estaban en su punto más hermoso cuando se encontraran con el rey. Lo que resulta sorprendente de la historia es que una judía se mete en el concurso. Una judía se mete en el concurso de belleza para andar modelando ahí con las demás. Se cuela. Y lo que todavía hace más chocante la primera etapa de la historia es que su padre adoptivo, que era su primo Mardoqueo, su tutor, le da un consejo. El consejo es chocante porque le dice: ok, éntrale, pero no les digas que eres judía. En el último de los estudios que vimos entre los judíos, ustedes recordarán a Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos llegan a estar en la corte del rey Nabucodonosor, lo primero que ellos hacen es declararse públicamente judíos. Y que su lealtad, por encima de todas, es su lealtad con su Dios en términos dietéticos y en términos rituales y espirituales. Pero aquí se nos presenta la historia invertida. Aquí tenemos judíos de la secreta. No le digas a nadie que eres judía. Judíos que ya se conformaron a la vida secular de Persia, donde la muchacha le entra al concurso de belleza. No solo eso, pero termina fornicando con el rey, porque cada muchacha una noche, todavía no iba a ser la esposa, era la probada. Y Esther no tiene ningún prejuicio y le entra, y como que si Mardoqueo le diera la bendición. Y para terminar, la gota que derrama el vaso. Ahora, acuérdense, nosotros tenemos que recordar que son judíos y que la ley de Moisés aplica para ellos, y ellos supone que la conocen. La ley tenía prohibido a los judíos casarse con paganos, con no creyentes. Y finalmente Esther, ¿qué hace? Se casa, acepta las nupcias con el rey Asuero, que no solo era un pagano, pero era un depravado, ¿me entienden? Ese es Esther en realidad. Cuando uno lee de corrido la historia, uno la lee y la interpreta románticamente. Ay, qué linda Esther, es la heroína de la historia. Pues fíjense que no. Es la mundana de la historia, Esther. Y Mardoqueo es el típico creyente que piensa así, que piensa: yo no le voy a decir a nadie que soy judío, yo no le voy a decir a nadie que soy creyente, yo con mi conducta voy a demostrar que yo soy creyente. Entonces, cuando él oye que hay una conspiración contra el rey, ¿qué hace él? Pues él hace lo correcto, él hace lo justo. ¿Qué es lo que hace? Va y le dice a Esther para que le diga al rey si haya verdad y le salva la vida al rey. ¿Qué hay de malo en eso? Nada de malo. Pero es una postura que muchos creyentes a veces asumimos. Uno de los retos que nosotros vivimos como creyentes es saber cómo debe ser nuestro rol en la sociedad. Hay varias actitudes. Algunos creyentes piensan que la actitud correcta del creyente frente a la sociedad es declararse creyente firmemente de principio y no avergonzarse del evangelio, sino decir que es creyente y mantener sus convicciones firmes aún en medio de los creyentes y separarse de las cosas que contaminen espiritualmente, como Daniel y sus amigos. Hay otros que renuncian a sus creencias y se adaptan completamente al mundo. Se convierten al mundo, en lugar de ganar gente para el mundo, ellos se convierten al mundo. Se renuncian a su fe y se convierten a la religión, a la creencia, a la que sea dominante del ambiente. Luego hay otros que se quieren quedar a medias. Ellos creen que son muy inteligentes. Ellos dicen: bueno, yo no voy a renunciar a mis creencias, pero no voy a ser un fanático tampoco. No lo voy a andar diciendo a todos que soy cristiano y nada. Yo, tranquilo, con mi testimonio, yo... Pero no se dan cuenta que gradualmente van comprometiendo algunas de sus convicciones y terminan siendo como el cristiano que tenía mucho tiempo sin ir a la iglesia. Y finalmente un domingo se aparece, ¿no? Y el pastor lo ve y dice: ¡ay, qué milagro que no venía! Y se le acerca al final y le dice: ¡oye, qué bueno que viniste! El ejército del Señor te estaba esperando, te extrañamos. Y le dice el otro: no, yo también soy del ejército del Señor, pastor. Pues sí, pues ¿cómo es que no te veo tan seguido? Dice: es que yo soy de los de la secreta, yo soy del servicio secreto, dice. A veces nosotros así somos, ¿no? Decimos: yo sigo creyendo lo que yo creo, pero yo no voy a andar allí de fanático, yo no me voy a quemar, son cosas privadas, yo voy a las fiestas con mis amigos, si el domingo hay una cosa que hacer, pues yo socializo y ya cuando tenga tiempo voy a ir. O sea, tratan de tomar esa postura peligrosa. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que realmente este tipo de creyentes como Esther y Mardoqueo, quizás en su mente ellos querían tener éxito, según sus propios términos, tener éxito a sus ideales. Ellos querían ganarse un lugar, hacerse un nombre, tener algún logro, y lo consiguen. Ellos están buscando una posición. Esther quiere entrar al concurso de bellezas. ¿Ustedes creen que quiere entrar para perder? No. No, ¿verdad? ¿Ella entró para qué? Para ganar, como todas las demás. Y lo logró. Mardoqueo trata de darle el reporte al rey. ¿Para qué? Pues para salvarle la vida al rey. Y también para él sentir que su vida contribuye a la causa de la justicia, ¿o no? Y lo logran. Sí, ellos están tratando de ganarse un lugar en la sociedad. Pero la historia nos va a dejar ver que Dios tenía un mejor lugar para ellos en la historia, ¿verdad? Nosotros ya conocemos el final de la historia. Pero aquí vemos dos judíos, dos creyentes tratando de posicionarse en su entorno, sin que se den cuenta que en realidad Dios permite que, a pesar de cómo son mundanos, comprometiendo algunas convicciones, sí se posicionan, pero Dios tiene un plan, ¿verdad? En el segundo momento comienza la batalla. Ustedes ven que entra en la historia un personaje llamado Amán. ¿Observaron eso? Ustedes deberían de preguntarse al leer el libro de Esther, ¿por qué tuvo tanto interés el autor del libro, que no sabemos quién fue? Primero, para decirnos el linaje de Mardoqueo en el capítulo 2, versículo 5, cuando dijo que Mardoqueo era hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita. ¿Por qué tuvo que decir eso él? Porque los que conocen la historia de Israel sabían que en primer libro de Samuel, el primer rey que tuvo Israel era de la tribu de Benjamín, de la familia de Cis. El primer rey que tuvo Israel, ¿alguien recuerda cómo se llamó? Saúl. En el capítulo 15, el Señor, por medio del profeta Samuel, le da a Saúl una orden y le dice: Saúl, ve, toma el ejército y pelea contra los amalecitas. En Éxodo capítulo 17, 500 años antes de Saúl, cuando ellos habían salido de Egipto, iban hacia la tierra prometida, una banda de cuatreros, así lo hubiéramos llamado nosotros, una tribu nómada llamados los amalecitas, salieron traicioneramente y atacaron a los israelitas por la retaguardia y mataron a muchos. Así que Moisés tuvo que salir con Josué, con Aarón y con Ur al campo de batalla y a pelear contra los amalecitas. Y ese día Dios hizo una promesa, dijo: cuando hayan entrado a la tierra prometida, borrarán a los de Amalec de la faz de la tierra, por cuanto los atacaron por la retaguardia cuando ustedes eran débiles. Y no olvidaré el agravio de Amalec contra mi pueblo. Han pasado ahora 500 años. Israel ya es una nación establecida. Y Dios le manda al rey Saúl, por medio del profeta Samuel: ve y ataca a los amalecitas y bórralos de la faz de la tierra. No vas a dejar ni uno vivo. Y dice el relato en el versículo 4 y en el versículo 8 del capítulo 15 de 1 de Samuel, que Saúl venció a los amalecitas, pero dejó con vida al rey de Amalec, que se llamaba Agag. Agag. Y le perdona la vida. Y eso le costó a Saúl el reino. Esa desobediencia hizo que quedara destituido. Quedaron sobrevivientes de los amalecitas. Ahora han pasado 500 años más después de Saúl, 1000 años después del agravio. Y ahora estamos en Persia. Y en el capítulo 3, versículo 1, se nos dice que el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Por eso tienen que leer ustedes con los ojos de la historia. Agageo, o sea, ¿de quién era descendiente? De Agag, el amalecita. Y ahora se reencuentra el descendiente de Benjamín, parentado con el rey Saúl, con el descendiente del rey Agag, de los amalecitas. Porque si no entiende uno eso, uno dice: ¿por qué Amán tanto odio con los judíos? ¿Por qué tanto aborrecimiento? ¿Por qué los quieres terminar? Porque hay un pique histórico. ¿Están captando el punto? Los dos saben quién es quién. Ahora el rey de Persia engrandece a Amán. Es obvio, por lo que leemos, que Amán era un antipático de primera. La cultura oriental normalmente hacía que la gente ante las personas de alto rango se inclinaran. No era idolatría necesariamente, era expresión de respeto. Hasta el día de hoy sucede. Pero si el rey tuvo que dar la orden que la gente se inclinara ante Amán, quiere decir que muchos no lo respetaban porque era un déspota. Era lo que decimos los mexicanos, era un chocante. Añadido a eso, Mardoqueo sabe quién es Amán y Amán sabe quién es Mardoqueo. Ahora Amán, cuando aparece y ordena que todos se inclinen, ¿qué hace Mardoqueo? Pues yo no me inclino. Entonces le agarra este aborrecimiento, este odio, y empieza la guerra. Tal vez le veíamos llamar a la Guerra Fría, ¿no? Porque no es un conflicto físico, pero empieza el pique. Dice, con que sí, Amán, ¿verdad? Entonces Amán dice, no me conformo con acabar con este desdichado judío. Y una vez los voy a borrar de la faz de la tierra toda esta raza de problemas. Si ustedes creían que Hitler fue el primero, ¿no? Ha habido muchos Hitlers en la historia. Y este Amán se la tomó personal. Y Amán dice, los voy a exterminar. Y de una manera capciosa engatusa al rey para que firme un decreto inquebrantable de exterminio contra los judíos. Y después que empieza la batalla y los judíos se dan cuenta de lo que Amán ha tramado, pues viene el clamor, ¿qué vamos a hacer? Y Mardoqueo despierta. Mardoqueo despierta y dice, ¿de qué me gané ser judío? Si este sabe que soy judío y ahora estamos bajo orden de exterminio. Nos quedan meses de vida. Y Mardoqueo despierta. Él grita públicamente, sí, soy judío, nos van a matar. Y va donde Esther y ya no le importa que se dé cuenta a la gente. Ahora sí dice, no, somos judíos, nos van a matar. ¡Esther, sal de ahí! Y entonces Esther sale, pero no podía salir completamente. Entonces otra vez empieza con el mensajero. Y ustedes leyeron el pasaje clave en el capítulo 4, cuando Mardoqueo le dice, no creas que te vas a salvar porque estás en el palacio. No te vas a salvar. Y Mardoqueo dice, porque ayuda y liberación vendrán de algún otro lugar. Mardoqueo sabe que Dios ha prometido que él va a velar por su pueblo. Así que él sabe que los judíos no pueden ser exterminados. Pero si se acobarda Esther, probablemente ellos sí mueran, pero la raza no va a quedar exterminada. Y Mardoqueo cae a una conclusión y le dice, mira, tal vez para esto llegaste al reino. Y Mardoqueo despierta y tiene conciencia y dice, ¿por qué nos fue tan bien? ¿Por qué llegamos hasta aquí Esther y yo? Quizás fue por esto. Nosotros pensamos para nuestra conveniencia y ahora me doy cuenta que quizás Dios lo permitió a pesar de nuestras malas motivaciones para que ahora nosotros despertemos y nos consagremos. Y Esther se consagra. Esther se arrepiente, Esther se lo toma personal y dice, sí, es verdad. Y si perezco, que perezca. Yo voy a cumplir mi misión. Ella se dispone interiormente y pide apoyo al decir que ayunen con ella 3 días. Es que ella se está preparando espiritualmente. Que oren y ayunen con ella. Y la ley de Media decía que no podía nadie comparecer ante el rey sin ser llamado o le cortaban la cabeza. Y Esther dice, de todos voy a morir. Al menos voy a morir haciendo lo que es correcto delante de Dios. Voy a confesar que soy judía y voy a pedir y voy a dar testimonio y voy a pedir por mi nación. Y ella corre el riesgo y Dios le da favor. Y aquí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Cuando una creyente mundana se consagra y enfrenta sus temores, se disculpa y luego va y da testimonio de quién es y habla. Y habla. Y ella va y fue inteligente, ustedes vieron, porque primero pide una audiencia, pero después pide otra para levantar la expectación del rey. Y una segunda lección que vemos en esta batalla, de esta guerra fría que hay entre Amán y Mardoqueo y las intenciones de ellos, es que ustedes se dieron cuenta en la historia que Mardoqueo había sido leal con el rey reportándole la conspiración. ¿Y qué recibió a cambio? Nada, porque al rey aparentemente se le olvidó, ¿sí o no? Pero en el tiempo de Dios, ¿se acuerdan? Este Amán llega al punto culminante donde aborrece tanto a Mardoqueo que manda hacer una horca de 20 metros de alto. Y bajo el sabio consejo de su esposita le dice, sí, mijo, grandota, ¿para qué? Cuelgue ahí. Y viene bien campante Amán, y ustedes ya se dieron cuenta. Él viene listo para decirle al rey, déjame ahorcarlo antes del banquete de la noche, cuando el rey, coincidentemente, no puede dormir, se le va el sueño. Pide que le lean un cuento, una historia, y lo que se encuentran es la historia de Mardoqueo. ¿Cómo se fue el rey a encontrar con esa historia justo esa noche? ¿Y qué hicimos para recompensar a Mardoqueo? Pues que yo sepa nada, su majestad. Y ya estaba amaneciendo cuando entra el Amán. ¿Quién está en el patio? Pues Amán va entrando, que venía listo para pedir permiso para ahorcar a Mardoqueo. Y como bien dice Proverbios, que antes de la caída viene, ¿qué? ¿Alguien sabe? El orgullo. Como era un soberbio de primera, entonces el rey le dice, ¿qué hará el rey por el hombre a quien él quiere honrar? ¿Y en quién pensó Amán? Como había tomado una maestría en Argentina, Amán, pues él dijo, pues ¿a quién va a querer honrar el rey que no sea yo? ¿Verdad? ¿Yo? Si algún argentino oye esta enseñanza, se va a sentir ofendido. Es un chiste, ¿verdad? Todos somos orgullosos. Alguien preguntó, alguien dijo, ¿tú sabes qué es el orgullo? Y dijeron, ¿qué? Es ese pequeño argentino que todos traemos dentro. ¿Verdad? Bueno, es un chiste, ¿verdad? Todos somos orgullosos. Amán pensó en él, dijo, ¿quién más grande que yo? Si soy el favorito hasta de la reina, el único que invitaron al pozole. No, pues, entonces él empieza, fíjense cómo un hombre, por sus complejos interiores, siempre está tratando de validarse con lo de afuera. Él pide el manto del rey, que era una señal de cariño, de afecto. Él pide el caballo del rey, que era una señal de estatus, ¿no? Que hasta el caballo trayera coronita. Y luego él pide que un príncipe de los más nobles saliera a gritar delante de él. ¿Las cosas de afuera es lo que hacen grande un hombre? Él cree que sí, como todos los orgullosos, todos los inseguros. Mardoqueo nunca pidió nada. Y el rey lo toma por sorpresa. Le dice, muy bien, has dicho, veías esto con Mardoqueo, que nunca lo pidió, ¿verdad? Pero realmente la jugada de Dios, ¿cuál fue? Que le salvó la vida a Mardoqueo. ¿Cuáles eran las intenciones de Amán para esa mañana? Ahorcar a Mardoqueo. ¿Cuántas veces nosotros nos ofendemos porque hicimos algún bien y no nos remuneraron? Nadie se dio cuenta. No, yo tengo cuántas semanas lavando los baños y nadie me da gracias. Al contrario, los dejan como los dejan. Ni el pastor me da las gracias. Mira, tú haz lo que tengas que hacer. Dios sí se fija. Te conviene más esperar a que Dios te dé tu recompensa a su tiempo que cualquiera de nosotros, la verdad. Porque fíjate bien, todo da un giro a partir de que llega el tiempo de Dios. Llega el tiempo de Dios y el mismo día Dios vindica, le salva la vida a Mardoqueo y se destapa que Esther es judía, ¿sí o no? Y dice, este malvado Amán es el que nos quiere destruir, este. Y el tipo que se creía el favorito de la reina, baldazo de agua helada, y todo se le revierte, y él termina siendo ahorcado el mismo día que él había destinado para la ruina de Mardoqueo. Esto nos enseña a nosotros esas lecciones, que cuando nosotros nos consagramos, aunque por un tiempo hayamos sido mediocres en nuestra vida espiritual, pero cuando nos consagramos, el Señor pelea nuestras batallas. Amén. Aunque haya graves peligros y ataques contra el pueblo de Dios, cuando finalmente nos humillamos y dejamos de avergonzarnos y nos ponemos a cumplir nuestra verdadera misión en la vida, el Señor da la cara y Él pelea nuestras batallas a su tiempo, a su tiempo. Y finalmente pues ya vemos la victoria, ¿no? Cuando todo sale a la luz, Amán es ahorcado y después el rey gira órdenes no solo para exaltar a Mardoqueo, sino que le da poderes para enviar cartas para que los judíos puedan defenderse. Porque el edicto que dio al principio no fue quebrantado, los iban a atacar, pero ahora les dio permiso de conseguir armas y de defenderse y contraatacar a sus enemigos, y entonces los judíos iban a tener que pelear, y lo hacen. Y lo que iba a ser el exterminio de los judíos termina convirtiéndose en una batalla en donde los judíos vencen y acaban con más de 75,500 de sus enemigos en ese día. Y desde entonces, en los tiempos de Mardoqueo, se establece el día de la celebración del Purim. Pur significa suerte o dados. Y la terminación im en hebreo es plural, los dados o las suertes. Y ese es un tema de todo el libro, que aún hasta la suerte, ¿quién la controla? Dios. Lo que tú creías que la suerte estaba en tu contra, ¿se acuerda? Piensen en esto, cuando Amán determina acabar con los judíos, echa suertes. ¿En qué mes cayó? ¿Alguien recuerda? En el 12. ¿Cuántos meses trae el año? 12. Aunque querías terminarlos, era supersticioso, y cuando echa las suertes cayeron a favor, o sea, hasta el último mes. Tuvieron tiempo para todo lo que pasó. Y luego la suerte se revierte en contra de los enemigos y a favor del pueblo de Israel. Pero dio tiempo para que sus hijos se consagraran. ¿Están captando el punto? Aún la suerte, dice el Salmo 16, hermosos lugares me cayeron, dice, aún la suerte contigo está de mi lado. Y el autor de los Salmos está hablando de cuando se repartió la tierra prometida, se hizo por sorteo. O sea, no fue, yo escojo este pedazo, nada, aquí hay un manantial, yo quiero este, no, allá te toca las piedras. No, él dice, cayó por sorteo y el pedazo que me tocó está re bonito. Hasta la suerte, cuando estoy con el Señor, hasta la suerte está de tu lado. Qué historia tan hermosa la de Esther. Es una historia que nos inspira a nosotros, creyentes. Porque, ¿quién de nosotros no ha sido como Esther y como Mardoqueo? ¿Quién de nosotros a veces no se ha avergonzado de Cristo? ¿No es cierto? Bueno, yo sé que ustedes no, pero yo sí. Yo sí he tenido etapas, tiempos en mi vida donde, pues no, me avergoncé. Quise lo mejor del mundo, lo mejor de Dios. Y me quedé callado, no dije que era cristiano, para que no se ofendiera la familia, para que no me rechazaran mis amigos. Y no rechacé a Cristo, pero me quedé callado, o trataba de, iba a las fiestas, me invitaban a la fiesta, iba a la fiesta, pero no me emborrachaba, pero pues iba a la fiesta, ¿no? En lugar de ir a la iglesia. Muchos sábados, cuando yo me convertí a Cristo, yo había entendido el Evangelio, muchos sábados. Yo estudiaba de lunes a sábado en el turno vespertino en la preparatoria 3D, la UDG en Guadalajara. Y en las clases eran de lunes a sábado en la tarde, de 2 a 7. Y muchos sábados se suspendieron las clases temprano porque eran refiesteros los de la UDG. Como a las 3, 4 se suspendían y de inmediato lo primero que el Espíritu Santo traía a mi memoria era, Luis, ahorita a las 6 va a empezar la reunión de jóvenes en la Iglesia Bíblica de Guadalajara. Si te das prisa, todavía llegas. Y mis amigos me decían, no, pues vámonos a las cheves, ahorita. Y algo dentro de mí quería buscar de Dios, pero me daba vergüenza. ¿Cómo les iba a decir a mis amigos que no? Y peor si se llegaban a enterar que era para irme a la iglesia. Y muchas veces no. Más bien, nunca fui a la iglesia. Y me iba con ellos y no tomaba. Ellos tomaban y se emborrachaban y luego íbamos a andar paseando por allá. Y yo decía, no hombre, si mis papás supieran dónde ando, estarían bien preocupados. Ellos creen que estoy en clases. No le estoy dando licencia a los jóvenes, ¿eh? Me dicen, nah, hasta el pastor lo hizo. No, fíjense que está mal eso. Pero yo estuve ahí. Mis amigos tomaban. Una sola ocasión, con vergüenza lo reconozco. Estaban jugando los Pumas Chivas, para variar. Un sábado en la tarde, y mis amigos, ¿qué hicieron? Compraron un montón de cervezas. Ándale, tómate una. Y yo, la verdad, yo no tomé cerveza, no porque era espiritual, porque a mí me disgusta el sabor de la cerveza. A mí me sabía amargosa, siempre me ha sabido mal, ¿no? Así que no fue por espiritual que no me emborrachaba. A mí me huele mal eso. Yo crecí con un papá que tomaba mucho y me crecí quedándome asco eso. Así que yo nunca tuve problemas con el licor. Pero esa vez me insistieron que ya me eché la coronita, ¿no? La modelo. Me la eché nada más para que ya no me estuvieran molestando a mis compañeros. Y ya conoces tú, ese es el problema, escuchen, que cuando aceptas una, como dicen tus amigos, una no es ninguna, y dos son como una, y una no es ninguna, y ahí se pone uno. Cuando ya íbamos como a la 1:30, yo me empecé a sentir mareado, para que vean qué poco aguante tenía. Esa es prueba de que no tomaba yo eso. Yo me empecé a sentir mareado. Yo dije, no, esto no es para mí. No, ya me voy. ya me voy, pues vete por aquí, pues ya me voy, ¿verdad? Y me fui, agarré mi mochila y me fui. Y algo me decía, Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo vas a ponerte serio? Y no entendía. Hasta que llegó mi día, hasta que llegó mi Purim, hasta que llegó el día en que yo me vi confrontado. Digo, ¿cuánto más voy a seguir siendo un mediocre espiritual? Yo recuerdo que un día se paró alguien y dijo, algunos de ustedes ya son cristianos por algún tiempo y nunca han ganado a alguien para Cristo, nunca han dado testimonio. Y todavía dijo, porque ¿qué testimonio van a dar? ¿Qué van a decir? Yo antes de conocer a Cristo me tomaba una, ahora que soy cristiano me tomo dos. ¿Eso es lo que van a decir? Y dijo, ustedes son los que viven la vida más miserable, porque ni pueden disfrutar el mundo como antes era, ni tampoco disfrutan a Cristo. Son unos miserables, necesitan consagrarse para experimentar el poder y la alegría de estar en Dios. Y esa vez yo dije, yo soy ese. Ya le fueron con el chisme. Y empecé a pelear con Dios, me empecé a enojar y finalmente dije yo, sí, yo soy así. Y me rendí. Y me puse serio. Y dije, nunca más me vuelvo a avergonzar. Y fui a mi casa y dije, yo voy a ser cristiano ahora, como Dios manda. Y me disculpé con mis parientes, yo sé que no he vivido como un cristiano, yo sé que he sido un mediocre, pero ya me arrepentí y quiero hacer las cosas como Dios manda. Y claro, ¿qué sucedió? Se burlaron de mí, me ridiculizaron, hicieron chistes, dijeron que me había vuelto loco, que era un tonto, que me lavaron el cerebro y todo lo que ustedes ya han de saber. Pero yo tenía el gozo de mi salvación de regreso. Y Dios me empezó a usar, empecé a servir en la iglesia, aprendí a evangelizar, empecé a compartir mi fe y Dios me empezó a usar. Empecé a vivir lo mismo que Esther y que Mardoqueo y que todos los creyentes a lo largo de la historia viven cuando dejan de andar con tibiezas y se consagran a Cristo. Y desde entonces, a pesar de cómo soy, Dios me usa y Dios te va a usar a ti también. Pero necesitas ponerte en paz. Necesitas ponerte serio, necesitas hacer un lado todas esas payasadas y empezar a pensar como un hombre y como una mujer de Dios. Tú quieres ver los milagros, pues hay que ponerse a cuentas con el Señor y ponerse en paz y no avergonzarse del Evangelio. Parece imposible cuando uno está en ese lugar dar ese paso, pero todos los que cruzamos después nos damos cuenta que sí se puede, que es fácil. Y que vale la pena que tu Dios te use para tocar vidas. Muchos de ustedes han sido tocados por Dios a través de mí. No estoy presumiendo, estoy diciendo, esto es a pesar de mí, de mis limitaciones, de mis errores, de mis confusiones, nada más para que vean lo que Dios puede hacer. Y Dios quiere hacerlo con cada uno de ustedes, pero tienen que dejarse. Tienen que dejarse usar, tienen que consagrarse al Señor. Entonces Él va a hacer con ustedes lo que Él quiera. Él decidirá eso, pero al menos tú eres un vaso limpio donde Cristo puede reposar con su poder y usarte como Él decida. Amén. Oremos. Señor, tú eres el héroe de la historia de Esther. No fue Esther ni fue Mardoqueo, eres tú. Señor, el rey Asuero fue un rey que usaba a sus esposas para complacerse, para presumir. Pero el rey Jesús, tu hijo, él se sacrificó por su esposa. Él se entregó por la iglesia, por los cristianos, por los elegidos, para salvarlos, para santificarlos, para levantarlos y glorificarlos. ¿Qué diferencia entre el rey Asuero y el rey Jesús? Yo te pido, Señor, que nos perdones por todo el orgullo que hemos albergado en nuestros corazones. Nosotros queremos identificarnos al leer estas historias con Esther o con Mardoqueo, pero más bien a veces nos parecemos a Amán, siendo orgullosos, crueles. impacientes. Yo hablo por mí, Dios, y te pido que tú sigas haciendo la obra en mí y que la hagas en cada persona. Así sin que nadie esté viendo, quizás usted se identificó con las palabras de esta historia. Usted ha sido un mediocre, un tibio espiritual. Siente que no, ya ni siquiera vale la pena porque usted ha fallado tantas veces. Pero Dios le ama, Dios es misericordioso, le ha escogido con un propósito y todavía quiere usar su vida a pesar de todo. Conságrese al Señor. Pídale perdón por ser mundano, por ser mediocre, por querer quedar bien con sus amigos. Ármese de valor. Pídale al Señor que limpie su vida del mal y que le use poderosamente. Y comience a prepararse para dar testimonio, para disculparse por haber sido un cobarde espiritualmente y para que el Señor haga una gran obra en su vida. Señor, oro para que esta iglesia siga llenándose de gente consagrada totalmente a Jesucristo. Llena esta iglesia, Señor. Pronto vamos a necesitar tener varios servicios de toda la gente consagrada que tú vas a traer y que vas a levantar. Pero que seamos limpios, Señor, ayúdanos, que la batalla es dura y que nuestros hijos y nuestros jóvenes le entren con nosotros, porque hay una historia muy emocionante que escribirse, llena de milagros y de prodigios y de suertes a nuestro favor. Damos gracias por Jesús, que nos perdona, que se dio por nosotros, que resucitó para ser el Señor. Amén.